Están los guantes, el chaleco, el casco, y ya hay otras cosas pues más aparte, como las botas, las rodilleras, coderas, pero pues eso no lo utiliza casi la gente pues así en común en la ciudad, sino para carreteras. Pues hay motos de alto cilindro, son las que usan las rodilleras y las botas y todo eso. O sea, aquí en la ciudad nada más los que más utilizan son el casco y el chaleco. Aunque hay gente pues que no utiliza casi el chaleco, pero... Bueno, la importancia de que la gente compre repuestos es porque seguridad ante todo, de los peatones como los mismos conductores. ¿De qué? De, por ejemplo, un bombillo que sea visible, tanto los peatones como los conductores vean que esté un vehículo en movimiento y que esté por detrás, a mano derecha, o enfrente, que sea visible. Por eso es que es importante un bombillo, un rodamiento, que esté seguro una moto, que no tenga por qué romperse un neumático, una barra estabilizadora, para nada, simplemente es por seguridad. Solamente prefiere precios, no le importa el valor de... le importa mucho el valor de la mercancía, no le importa para nada si eso tiene garantía, si le va a durar 2 o 3 días, simplemente por tenerlo, por el momento, por evitarse un parte, simplemente lo compren, así cueste 1.200, 3.000, 5.000. ¿Vos qué querés?